Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y en esta semana hablamos de esa condescendencia de Dios a través de los actos simbólicos. Tenemos un invitado especial. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Actos simbólicos es el tema que nos ocupa esta semana y sin duda tiene un contenido muy rico, muy especial, y hemos invitado al pastor Jonathan Márquez para que nos acompañe en este tema. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Ezequiel. Bueno, símbolos. Este es un tema fascinante, interesante, y más a quienes les gusta mucho el tema de Daniel, Apocalipsis, Santuario. Pastor, hablemos de símbolos. Bueno, en la hermenéutica uno encuentra que Dios utiliza una serie de códigos a través de los cuales Él pueda transmitir al ser humano realidades celestiales o realidades que trascienden el pensamiento del hombre. Y uno de estos códigos son los símbolos. Los símbolos representan algo, pero ese algo que representan no es igual al símbolo. El algo que representan es superior siempre al símbolo. Pero Dios utiliza ese código hasta donde la mente humana pueda captar lo que Dios quiere decir a través de ese simbolismo. Hay un simbolismo estructural que lo encontramos revelado en el santuario, en el templo, en el cuerpo humano, en los órganos. Ese es un simbolismo estructural. Encontramos un simbolismo pictórico, lo denomino así porque son los símbolos en los que Dios, por medio de las visiones, Dios otorga a Daniel un símbolo de una bestia, pero eso no es tangible, está solamente en la mente del ser humano, es pictórico, digo yo. Y está el símbolo objeto o el objeto simbólico del que Jeremías es muy experto en utilizar, como son la vasija, el lino y cualquier objeto táctil, real, que pueda ser usado como un instrumento de traer una lección. Ese es un símbolo objeto o un objeto simbólico. Pastor, interesante que la Biblia tiene la llave para entender esos misterios, ¿no? Sí. Hablemos un poquito de la importancia que tiene ese principio, que la Biblia es su propio intérprete. Bueno, resulta que hay símbolos que tienen doble cumplimiento, o un mismo símbolo puede tener dos significados. Ya en lo que es la parte profética, hay un simbolismo que se mueve en la revelación apocalíptica, y hay un simbolismo que se utiliza en la profecía tradicional. Cuando un símbolo tiene dos representaciones o dos significados, teológicamente se le llama el principio apotelesmático, que es cuando el símbolo puede tener un cumplimiento hoy y más adelante tiene otro cumplimiento, ¿sí? Pero es importante entender que yo como intérprete no debo ponerle al símbolo un significado distinto al que el autor del símbolo está empleando o quiere dar. Y ahí tendríamos seguridad de una interpretación correcta. Claro, porque si no nos disolvemos. Cualquier cosa podría ser. Y sale cualquier barbaridad, cualquier herejía. Bueno, el autor sigue hablándonos de los símbolos y las verdades que Dios da y toca mucho el tema del santuario. ¿Por qué lo toca? Bueno, simplemente porque es que el santuario es la máxima representación del plan de la salvación. Como dice Elena de White, es el evangelio en figuras y símbolos. Toda la estructura del santuario aquí, terrenal, la estructura del santuario terrenal, es una lección del plan de la salvación. Eso es todo. Por lo tanto, el santuario es la máxima revelación de Dios a nivel simbólico. Que dejó aquí a través de las Escrituras. Interesante cómo Dios es didáctico, lo hace de una manera que pueda el mensaje llegar. El maestro de maestros. Sí. Sí, señor. Excelente. Bueno, y hablando ya de símbolos, pues entramos al tema de Jeremías 18, donde habla acerca de la casa del alfarero, habla de la vasija. ¿Qué contenido tiene este momento que Jeremías vive cuando Dios lo invita a ir allá? Es interesante observar algo. Los arqueólogos y la arqueología básicamente existe por los hallazgos de las cerámicas. En otras palabras, Dios utiliza uno de los oficios más antiguos, que es la cerámica, que el ser humano elabora. Cuando el ser humano elabora cerámica, normalmente deja vestigios de su existencia. tanto de la cerámica como de él, que es el que la fabricó. Y Dios se vale de eso para traer una lección muy poderosa al reino de Israel, de Judá, en el tiempo de Jeremías, para decir que vea la casa del alfarero, vea la casa donde se fabrican masivamente, no vamos a decir que secuencialmente, vasijas, pero sí es el lugar donde vas a encontrar donde se fabrican las vasijas. Vete allá, que allá te tengo una lección para ti. Y lo manda a un sitio que para los israelitas era muy, muy normal. Familiar. Es decir, pastor, a veces Dios se vale de las cosas más sencillas para traernos una ilustración. Las más profundas lecciones, ¿no? Sí, señor, de la más grande envergadura espiritual. Y hablemos de esa lección entonces, de esa vasija en manos del alfarero. Yo seré el barro y mi señor el alfarero modelador. ¿No? Eso, así dice la canción. Es lindo, ¿no? Yo soy el barro. Sí, sí. Bueno, la lección es la siguiente. El barro como tal no le puede decir al alfarero, hazme así o hazme asá. El alfarero es quien determina qué va a hacer con el barro. Importante ese punto ya. Allí se denota la soberanía de Dios. Es decir, el hombre no le puede decir a Dios, hazme así o hazme de esta manera. Simplemente Dios actúa porque Él es el soberano, Él es omnímodo en su manera de actuar. Pero una vez que la vasija está hecha, la vasija es hecha por el alfarero con un propósito específico. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, copas para agua, copas para vino, copas para champaña, dicen algunos que es la copita para no sé qué cosa. Y diversos. Diversos usos. En el tiempo antiguo también era igual, vasijas para diversos usos. Si esa vasija no cumplía el uso por el cual el alfarero lo había hecho y el alfarero decía, está defectuosa, descartémosla, quebrémosla. Y Dios utiliza esa figura para decirle al pueblo, yo soy quien les da a ustedes el uso que deben hacer de sus vidas. Si lo hacen mal, yo tengo la soberanía para decir, los desecho. Y nosotros como barro tenemos toda la seguridad de que Dios hará lo mejor. Por supuesto, porque Él es el artífice modelo, Él es el creador perfecto, Él es el diseñador único. Pero, pastor, hablemos de vasijas rotas. ¿Qué esperanza hay aquí? Si se cayó el vaso, se cayó la cerámica, adiós a eso. Es cierto. Y si uno lo mira en el contexto de la lección, esto es para indicarle Dios al pueblo que una vez ellos se quiebran, porque Él venía diciéndoles, cuidado que se van a caer. Estoy parafraseando, ¿no? Como cuando uno le dice al niño, mira que te vas a caer, mira que te vas a caer. Y cuando se cae el niño llora y dice, yo te lo dije. Y Dios le venía diciendo a Judá, a través de Jeremías y otros profetas, tengan cuidado, su vida no es buena, no están haciendo lo que yo les estoy pidiendo. Se van a quebrar, se van a quebrar. Y finalmente se quebraron. Entonces, desde esa perspectiva, esa vasija quebrada no tenía ningún valor ya. Pero ninguno, pero le podríamos dar ahora una aplicación espiritual. Pero antes de hablar de esa aplicación espiritual, me devuelvo un momentico, bueno, no me devuelvo, estamos en lo que estamos. El autor dice que, hablando de la generación de la nación, ¿qué lección debe ser esto para nosotros acerca de cuán fácilmente podemos quedar enceguecidos por la cultura dominante? ¿Corremos riesgo de quebrarnos? Claro, porque es que nosotros no podemos utilizar una normatividad humana, lo que llamaríamos, nosotros no podemos tener unos principios autónomos. Es decir, yo no puedo mirar a nivel humano cuáles son las leyes, qué es lo que el ser humano acepta. Yo tengo que buscar un principio heterónomo, que es que Dios me lo brinda a mí. Y ese principio lo encuentro a través de la palabra de Dios. Cuando yo no pongo mi vista en los principios que Dios me enseña, yo estoy enceguecido y estoy casi seguro que voy a fracasar en todo intento que yo haga. Pastor, ¿y cuán importante es, como dice el autor, estar en sintonía con Dios, con su palabra, para no correr riesgos? Por lo mismo. Si yo estoy en sintonía con la palabra de Dios, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hago la voluntad de Dios, puedo estar absolutamente seguro que estoy pisando terreno firme y que si algo me ocurre en el camino porque el enemigo que tengo me pone una zancadilla, no es porque yo desobedecí a Dios, sino porque el enemigo se me interpuso. Pero como tengo una tendencia de obedecer a Dios, Dios me levanta y me dice, sigue adelante, que por donde vas, ese es el camino correcto. No te apartes de él ni a la derecha ni a la izquierda. Y pastor, a propósito de eso último que usted acaba de afirmar, uno nota que, volviendo al tema de la vasija que se quiebra, que no hay solución ya, porque cuando es rajada la reconstruye. Sí, algo sirve. Pero aquí encuentro uno que en medio de tantas crisis que pasa el pueblo, de situaciones de alejamiento, de generación de la nación, siempre hay esperanza. Hablemos de esa diferencia con el alfarero divino, con una vasija que se quebró. Muy bien, ahora sí volvemos al punto. Y es el siguiente. Humanamente hablando, una vasija que se rompe en mil pedazos no sirve para nada. Esa vasija rota en mil pedazos puede representar a un ser humano que hoy nos está viendo a través de la pantalla. Esa persona puede decir, mi vida no tiene sentido, estoy quebrado. Pero si esa persona, si esa vasija se pone en manos de Dios, ese alfarero divino puede volverla a recrear. Y estaba pensando, ahorita que estábamos hablando aquí fuera de cámaras, que puede representar perfectamente la resurrección. Nosotros cuando vayamos a la tumba, vamos prácticamente reventados. Pero el buen Dios, el alfarero divino, toma ese cuerpo y lo hace nuevecito y lo presentará delante de la creación, delante del universo, como una vasija nueva, con un propósito nuevo, con un fin diferente. Eso es lo bueno de estar en manos del alfarero divino. Estamos diciendo que no hay caso perdido, no hay situación desesperada. Para Dios no. A nadie se le ha acabado la esperanza mientras estemos en tiempo de gracia. Amén, pastor, así es. Amigo que nos escuchas, aunque tu situación tú la veas que es difícil, nunca olvides que en manos de Dios tu caso tiene solución. Y como decíamos, pastor Ezequiel, tenemos la esperanza de que contamos con un Dios que es amoroso y que nos conoce perfectamente bien, que sabe por dónde están los detallitos que nos debe ajustar. Sin duda, este mensaje está llegando a alguien que lo necesita. Y uno encuentra que hay gente que dice, no vale la pena vivir, ¿no? Las estadísticas dicen que hay gente entre 15 y 30 años que son los que más se quitan la vida. Pero queremos transmitir esperanza, pastor. Qué gran esperanza la que desprende de esta ilustración. Sí, Dios es un Dios que no da causa perdida. Cuando el pecado apareció en el universo, Dios ya tuvo un plan para resolver el problema. Y en el caso tuyo, querido amigo, no importa que para ti el problema que hoy te agobia aparentemente sea difícil de sobrellevar, acércate a Dios, que sin duda Él sabe cómo llevarlo. Él que gobierna los mundos, que sostiene el universo con su inmenso poder, que se preocupa de un gorrioncillo que cae, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? Que cuenta nuestros cabellos. Que cuenta nuestros cabellos. Pues, algunos ya los tenemos más escasos que otros. Sí. Pero los cuenta, a pesar de todo eso, aquellos que tienen luenga cabellera, Dios está pendiente de esos detallitos. Así que yo digo, gloria a Dios que tenemos a ese Dios maravilloso que es el que nosotros seguimos. Y hablando de símbolos, aparece el cinturón de lino. ¿Qué lecciones aprendemos de este tema? Bueno, ese es un objeto simbólico. Objeto simbólico, lo llamamos. Ese es un objeto simbólico porque es conspicuo, o sea, se ve, es táctil, usted lo puede palpar. Y Dios le dice a él, mira, toma este cinturón de lino, ¿cómo estaba al comienzo? Blanquito, porque el lino, y el lino egipcio, que es el de mejor calidad, haciéndole aquí una publicidad a los egipcios, el lino egipcio, que es de muy buena calidad, es blanco, pero no con esa blancura de que nosotros vemos hoy, que es la blancura óptica. Pero ese lino estaba bonito, que representa al pueblo o al hombre cuando está en perfecta relación con Dios. Pero cuando ese lino, o sea, ese hombre, se sumerge en el barro, se sumerge en el agua, se sumerge en el pecado, se sumerge en la degradación, cuando sale a lo sacan otra vez, ya ese lino no sirve, está inservible. Y el único que puede volverlo a darle un sentido de utilidad es otra vez el alfarero divino, que en este caso ya no sería alfarero, sino un... Sí, el diseñador, el sastre. El sastre, algo así por utilizarlo. Sí. Bueno, pastor, el tiempo ha avanzado, pero qué lección tan importante, tan llena de esperanza. ¿Qué resumimos del tema de la semana? En primer lugar, que Dios no agota mecanismos para traernos la información que nos conduzca a la salvación. Si Él debe utilizar símbolos sencillos a través de los cuales transmitir una información de profundidad espiritual, lo hará. Él no escatimará ningún esfuerzo, no escatimará ningún recurso para traernos a sus pies, para llevarnos a la salvación, para volvernos, como hablábamos aquí en esto de los símbolos del alfarero, para volvernos a reconstruir. Y como el caso del cinto, para volvernos a rehacer y darnos otra vez el molde que Él había dado originalmente a nuestras vidas. Pastor Jonathan, muchísimas gracias. Sin duda ha quedado un mensaje de gran bendición. Muchísimas gracias. Adiós, gracias, pastor. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Sabemos que son fieles para también compartir en redes sociales nuestro programa. Recuerden, hay una aplicación. ESTV, para que usted tenga más cerca el mensaje. Y también puede descargar la lección y compartirla en su iglesia con sus amigos. Cada semana nos encontramos en Escudriñando las Escrituras. Que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.